hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la... Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Quintana negativo, Tagliaferri afirmativo, Tallana afirmativo, Tapia negativo, Uñac negativo, Vega ausente, Verasay afirmativo, Beretti afirmativo, Zimmerman negativo. Bien. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos, una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. En las afueras del Congreso argentino, la llamada Marea Verde esperaba con ansias la votación. Y el festejo llegó a las 4 de la mañana. Resulta aprobado con 38. Tras 12 horas en sesión, el Senado convirtió en ley la legalización del aborto. La votación fue menos estrecha de lo esperado. 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El proyecto permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación y fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. Es historia, no hay más que decir, palabras. Es un derecho ganado y vamos por más. Esto recién empieza. No muy lejos de ahí, la desazón de grupos católicos antiaborto era evidente. Hasta ahora en Argentina solo se permitía el aborto en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921. Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país con una población mayoritariamente católica, confirma su estatus pro derechos sociales de América Latina. Se convierte además en la nación más grande de la región en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en algunos estados de México. Una marea verde inundó las calles de Buenos Aires. Para mí es un día histórico. Para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. Es un día de victoria, es un día que hay que festejar, pero esto tiene que reglamentarse, y esto tiene que salir, y esto tiene que tener política pública, y esto tiene que estar acompañado por el Estado. Ahora siento que la Marea Verde lo posibilitó y que esto se va a trascender a América Latina entera. El gobierno calcula que se practican entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros. Argentina se convirtió en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México. Resulta aprobado. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Aguantando golpes sin guantes, se creen dominantes de los cuerpos gestantes. Las excusas ya son redundantes. El amor no se esfuerza, el amor lo anhelo. Nadie ni nada me saque este pañuelo. Si salud es prioridad, por la salud yo velo. Legalización es el único consuelo. Hace mucho rato que yo leí en la calle, pero parece que le falta algo de coraje. Dejen de permitir que mis derechos avasallen. Lucha heredada, orgulloso linaje. Llevamos tanto tiempo de esperar. Adiós a las perchas imposibles de ignorar. Gritamos aborto legal. En cualquier lugar llegó la hora. Esta ley hay que aprobar. Comenzamos así una nueva emisión de Música y Noticias por Radio La Negra, este informativo semanal que busca recorrer las fuentes informativas de nuestra América. Queremos arrancar, como siempre, con nuestra efeméride, haciendo referencia a estos 2 años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada en 2020 en nuestro país. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo número 27.610 fue sancionada en el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo. El proyecto fue presentado por el presidente en ejercicio, Alberto Fernández. Fue aprobado en la Cámara de Diputados por 131 votos afirmativos y 117 negativos, y en la Cámara de Senadores por 38 votos a favor y 29 en contra. Finalmente, en diciembre de 2020, el Congreso Nacional aprobó la Ley de interrupción voluntaria del embarazo con el voto mayoritario de los parlamentarios del Frente de Todos, aunque también se registraron votos positivos en la mayoría de los otros bloques, en una votación calificada como transversal. Bueno, con esta pequeña introducción queríamos dar inicio a nuestro programa y tenemos otras efemérides que también vamos a estar recordando en el día de hoy. La idea es, en cualquier momento, estar en contacto con Andrea González, quien fue una de las compañeras militantes en nuestro territorio en esta gran batalla ganada. Fue y sigue siendo, porque bueno, está la ley, pero no está todo resuelto todavía. Y que fue también expositora en el Congreso de la Nación, donde bueno, contaba un poco las vivencias que llevaban a tener que entender que esto no podía evitarse, ¿no? De alguna manera. Vamos a escuchar la exposición de Andrea González en el Congreso de la Nación. Ahí va. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea González, soy docente, trabajo en un instituto de formación docente en el Bolsón, Río Negro. Soy también comunicadora popular feminista en una radio comunitaria, FM Alas. Pero por sobre todo vengo aquí, desde mi experiencia, en el Socorro Rosa Comarca Andina, que forma parte de Socorristas en Red en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estoy aquí para dar cuenta de la experiencia transitada acompañando a mujeres a abortar, para mostrar cuáles son las limitaciones y los obstáculos de lo que significa mantener la legalidad del aborto por causales. La comarca andina, el lugar en el que vivo y trabajo hace 27 años, reúne las localidades de la cordillera de Río Negro y Chubut, dos provincias que tienen leyes propias, la 4796/12 y la 15 número 4/10 respectivamente, en consonancia con el fallo FAL, y que tienen por objeto la regulación y el control de la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. A pesar de contar con ellas, no alcanzan para contemplar las situaciones que se presentan respecto del derecho a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las personas con capacidad de gestar. Como formadora de formadores, hablamos de aborto en mis clases. Enseño que el aborto es un contenido de enseñanza, la problemática del aborto como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídica, tal como lo indican los lineamientos curriculares para la educación sexual integral aprobados en 2008 en su página 33. Enseño que la interrupción legal del embarazo es un derecho en nuestro país, convencida de que así lo es, pero convencida también de que el acceso a este no es posible para todos los casos o todas las niñas, jóvenes o mujeres que así lo requieran. Por eso, como socorristas, hemos diseñado una pedagogía de saberes colectivos, acompañamientos, redes, viajes, traslados, para estirar este derecho, porque no alcanza. Y nos dimos cuenta que no alcanzaba cuando antes del fallo FAL, en el año 2010, una joven de 17 años solicitó un aborto no punible, denunciando haber sido violada en reiteradas ocasiones por su padrastro y su tío. El servicio de ginecología del Hospital del Bolsón de ese entonces se declaró en su totalidad como objetor de conciencia y se judicializó la práctica. En este caso, procedimientos y protocolos institucionales no fueron puestos a disposición, inhibiendo posibilidades concretas de atención pertinente y al acceso de este derecho. El juez que autorizó la práctica para posibilitar y acelerar esta resolución ratificó en su fallo lo innecesario de la intervención judicial. Y una vez resuelta, la Defensoría, en representación del Naciturus y no de la joven, pidió la nulidad de la sentencia del juez. La Cámara le hizo lugar y giró la nulidad al Hospital de Bariloche encargado de resolver el aborto no punible como medida aleccionadora. Esta situación finalmente dio origen al fallo superior del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que resolvió a favor de lo actuado por el juez Martín Lozada. Pero luego del fallo FAL y del protocolo ILE de 2015, tampoco alcanzaba. Nos dimos cuenta cuando nos encontramos con Juana, vamos a llamarla así, quien llamó a la línea telefónica de la comarca para pedir información cuidada y segura. En el encuentro cara a cara con Juana, una mujer policía, le informamos, entre otras cosas, que tenía derecho a una interrupción legal del embarazo. Juana nos dijo, será para otras. No es una posibilidad para mí. Apenas ponga un pie para solicitar un aborto en el hospital, que queda al lado de la comisaría, me quedo sin trabajo al otro día. Una ingeniería de viajes y cuidados hicieron falta para que Juana pudiera abortar y no fuera expulsada de la fuerza. Porque sí, todos le sabemos, las mujeres policías también abortan en este país. Y lo supimos aún más cuando el sábado 20 de mayo de 2017 una mujer de Rosario escribió a nuestro Facebook pidiendo ayuda y acompañamiento para su hija de 17 años y su nieta de 6 meses, viviendo en El Bolsón. Al comunicarnos con ella, la muchacha ya había concurrido al hospital derivada desde un centro de salud. La ecografía realizada indicaba 20,5 semanas. Los servicios de trabajo social y salud mental del hospital comenzaron a averiguar dónde, cómo y quién resolvería la derivación para realizar la práctica. Por la cantidad de semanas de gestación, el Ministerio de Salud de la provincia solicitó, según el director del hospital, un informe de especialista, entre comillas. Ante la inminente obstaculización, realizamos la denuncia ante el Servicio de Protección de Derechos y asistimos con la abogada del servicio al hospital. La médica encargada de este informe abrió un carnet de control del embarazo, le hizo escuchar los latidos, le sugirió a la joven que aguante un poco más, entre comillas, y que lo den adopción, entre otros dichos torturantes para la situación. Sin ninguna respuesta favorable y ante la violencia obstétrica institucional recibida, nos comunicamos con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y es el Hospital de Esquel quien termina resolviendo. Bueno, interrumpimos la exposición de Andrea González porque estamos en contacto ahora con ella en vivo. Andrea, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estabas ahí en una reunión. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes siempre por comunicarse. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Bueno, Andrea, se cumplen 2 años de este hito muy significativo para nuestro país, pero para toda Latinoamérica y para el mundo. El 28 es la fecha en que se declaró como fecha de lucha por la legalización del aborto como un derecho, ¿no? ¿Cómo se han vivido estos 2 años desde las grupalidades feministas, desde quienes batallaron este gran logro? Bueno, la verdad es que a partir de la aprobación de la ley 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, tenemos un panorama, por supuesto, de alivio, porque, bueno, esto es un derecho que fue colectivamente luchado durante muchos años, durante, digamos, varias presentaciones de proyecto ante el Congreso. Pero bueno, lo que tenemos también, a pesar, digamos, de ese alivio y de esa alegría, es mucho trabajo, porque, bueno, como todo, ¿no? Una vez que aprobada la ley, para que esa ley sea cumplida, para que esa ley viva, digamos, y se haga carne, como decimos nosotras en las instituciones, hay mucho trabajo por hacer. Es por eso que nosotras, que acompañamos procesos de aborto desde el año 2012 como red en Argentina, seguimos acompañando, a pesar de la aprobación de la ley, te diría casi la misma cantidad de personas acuden a nosotras por año, ¿no? A partir de la aprobación de la ley, que fue en diciembre del 2020, uh-huh. Año a año vamos, nosotras sistematizamos los acompañamientos y vemos que el volumen no ha variado. Obviamente con pandemia de por medio, bueno, y eso también hizo muy necesaria nuestra presencia para acompañar esos procesos, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer para que en todos los hospitales centros de salud de este país, que es tan diverso, que es tan heterogéneo, que la ley se cumple de manera muy desigual en distintas regiones del país. Entonces, por eso nosotras nos hemos dado la política de acompañar esas exigencias y seguir acompañando y seguir teniendo las 46 líneas públicas que tenemos prendidas todos los días a lo largo del territorio, ¿no? Andrea, se siguen dando un montón de llamadas y los planteos, ¿cuáles son? Digamos, ¿han asistido al hospital y se han encontrado con que no se cumple la ley? ¿No se animan a asistir directamente al hospital? ¿Cómo es la situación? Los planteos son diversos. Hay personas que no saben todavía que tenemos esta ley, digamos, y que tienen derecho al acceso en el hospital público y también en la salud privada, porque la ley habla de los sistemas de salud, o sea que el aborto en nuestro país es gratuito y es legal no solo en el hospital público, sino también las obras sociales y prepagas deben hacerse cargo de cumplir con esta ley. Pero además hay también situaciones en las que, como vos bien decís, hay denuncias de maltrato o de obstaculización o de negación. Uh-huh. Y entonces por eso también se hace tan necesario a veces el acompañamiento hasta personal, ¿no?, a las instituciones. Si hablamos acá localmente, digamos, o comarcalmente, mejor dicho, nosotras tenemos un trabajo de articulación con los sistemas de salud acá, tanto en Chubut como en Río Negro, ya de años, porque venimos también trabajando desde el 2013 en la comarca. Entonces hemos avanzado también bastante en ese trabajo de articulación, pero dentro de una misma institución, o sea, concretamente dentro del Hospital Público de Bolsón, por ejemplo, si las personas hacen un camino o hacen otro, los resultados pueden ser muy distintos, ¿no? Hace ya más de 3 años que tenemos en el Hospital de Bolsón un consultorio de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, en el cual se atienden las demandas y el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, pero a veces, si las personas van a pedir, por ejemplo, directamente la práctica en el consultorio de ginecología, si se encuentran justamente con la ginecóloga objetora de conciencia, esa persona obstaculiza todavía la práctica, ¿no? O les hace algunas, digamos, apreciaciones acerca de su necesidad que no son las convenientes de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Sugerencias de, bueno, ¿por qué querés abortar? Si sos sana, sos joven. Bueno, todo se acomoda después. Este tipo de cuestiones todavía existen. Estas prácticas que son, a nuestro juicio, son prácticas obviamente ilegales, están fuera del marco normativo, son prácticas que obstaculizan y que además molestan a las personas, ¿no? Porque cada quien sabe por qué va a pedir, por qué necesita, por qué quiere ir a pedir una interrupción del embarazo. O sea, conviven todas estas cosas, entonces es un momento en el que, si bien nosotras reconocemos mucho avance, ¿por qué? Porque la medicación para el acceso está en los hospitales, no tenemos dificultades con la medicación para eso, tenemos personal en los hospitales de la zona que garantiza, igualmente todavía hay mucho trabajo por hacer para que realmente sea un derecho y para que además en las escuelas, porque también pensemos que en la ley habla claramente de o reconoce, digamos, que el aborto es un contenido pedagógico, que en las escuelas esto sea incluido dentro de las currículas de educación sexual integral. Andrea, se viene ya prontito un nuevo encuentro, ahora plurinacional, de mujeres, aquí en Mujeres y Diversidades, aquí en Bariloche, aquí cerquita. Imagino que están activándose, bueno, todas las redes locales y todas las grupas y que este debe seguir siendo un tema a abordar dentro del encuentro, ¿no? Sí, tal cual lo mencionás, este año vamos a tener un espacio dentro de la grilla de talleres que para organizar, digamos, un taller que tiene que ver justamente con las redes de acompañantes. Uh-huh. Esto por varias cuestiones, ¿no? Porque creemos que la ley, como te decía antes, hay que acompañarla, consolidarla, todavía seguir trabajándola mucho en territorio con las personas, y creemos que esta información tiene que estar también, digamos, al tanto de las otras organizaciones que no tienen que ver específicamente con aborto, sino con otras luchas, pero que son organizaciones feministas también. Entonces nos parecía como nodal que este taller existiera dentro de la grilla, y porque además es un tema, digamos, que con el avance de las ultraderechas sabemos que este es un derecho que está en riesgo como tantos otros. Nosotros creemos que las ultraderechas tienen a los feminismos en la mira, justamente, bueno, por la movilización que, digamos, que la Marea Verde y que el feminismo y el transfeminismo en estos años ha demostrado de lucha concreta en la calle. Y entonces estamos como muy alertas, y vamos a estar debatiendo esto dentro del marco del encuentro pluri, porque nos parece justamente, bueno, el lugar en el que tanto la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como Ni Una Menos, como otras organizaciones feministas, hemos de alguna manera nacido al calor de esos encuentros que ya llevan 36 años ininterrumpidos a pesar de, digamos, de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se debate, donde se opina, donde discutimos, donde a veces nos peleamos mucho, pero sabemos que es el lugar donde estamos unidas, unides contra justamente estos, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Estas monstruos tremendos que están al acecho todo el tiempo, pero que, bueno, últimamente están organizados, y entonces necesitamos afinar nuestras herramientas y volver a ganar espacio y lucha en la calle. Andrea, no queremos distraerte mucho, pero sí queríamos comprometerte para poder contar con tu mirada durante o luego de este encuentro. Nos parece que es importantísimo poder estar ahí. Lo vamos a estar haciendo como Red de Enfoques, pero además queremos después poder charlar con vos. ¿Podrá ser? Sí, claro. Sí. Antes de que nos despidamos, me gustaría también recordar o invitarles para pasado mañana, que justamente vos nombrabas, es el Día Internacional de Lucha por la Acción Global por el Aborto Legal. Si bien es una fecha que nació en Latinoamérica, luego esta fecha se fue como agrandando hacia los países de África y Europa también. Y vamos a aprovechar esa fecha para movilizar, estamos movilizando en todo el país. Y vamos a aprovechar también comarcalmente, vamos a tener primero una mateada acá en la biblioteca de Lago Puelo, uh-huh, con las colectivas feministas y transfeministas. Paralelamente, en la puerta de la Universidad de Río Negro se va a estar dando una feria transfeminista y un micrófono abierto y activistas ahí hasta la hora de la marcha, en la que vamos a confluir las actividades de Puelo con las actividades de Bolsón en una marcha por el aborto legal, por la ley 27.610, por la ESI, contra el FMI, contra las derechas, contra el ajuste, y obviamente por la educación laica y gratuita en nuestro país. Bueno, qué lindo y qué bueno que nos activemos, que se activen también y que nos sostengamos en actividad, más allá también de las amenazas de estas derechas. Exacto. Bueno. Yo creo que la ley que estamos conversando y cuidando hoy es una ley que ganamos en la calle, y es ahí donde vamos a seguir ganando derechos y a seguir en todo caso cuidando los que ya tenemos. Tal cual, en la calle. Andrea, exacto. Andrea, muchísimas gracias, siempre un gustazo y un placer escucharte y seguir aprendiendo. Bueno, nos conversamos entonces a la vuelta del encuentro. Dale, gracias. O cuando quieran, si el 28 gracias. También quieren difundir, ahí estaremos. Estaría buenísimo. Bueno, gracias, gracias. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Andrea González, compañera militante, feminista, integrante de Socorro Rosa y... bueno, de un montón de organizaciones feministas que vienen sosteniendo esta gigantesca batalla contra el sistema y para transformar esto que somos. La música con Palo Pandolfo, ella vendrá. pueblo africano, recorda o manto sofrido, marcado de dor, e lê aê. Seguimos en Música y Noticias y ahora vamos a nuestra otra efeméride de esta semana, porque el 25 de septiembre de 2002, ahora hace 21 años, Fidelia y Japán recuperaba tierras en Mallina Hogado que estaban destinadas a un emprendimiento de cancha de golf. ¿Y quién era Fidelia? Fidelia nos dejó hace poquito y la verdad que nos dejó el ejemplo. Fidelia es esa personita que solías ver caminando al costado de la ruta con las bolsas de las compras. Porque iba y venía, a dedo o caminando, como fuera, desde el pedacito de tierra que recuperó hasta donde tuviera que hacer las compras, con sus hijas, sus hijos, y sosteniendo la importancia de la productividad de la tierra. Vamos a escuchar una nota realizada por Canal 4, actualmente Copetel, hace algunos años. Escuchamos a Fidelia y Japán entonces. Primero vamos a tener que conectar la compu. Ahora sí. Ahí va. Va, estoy media, más que nada, enojada, enojada por lo que pasa con la ley indígena, que tenemos una ley que nunca se cumplió, menos se va a cumplir esta, ¿no? Uh-huh. Agarran, van haciendo leyes y las leyes no se cumplen. La gente mapuche, que mucho se habla de los mapuches, pero hay muchos mapuches que pobres sufren el desarraigo de su tierra. Y acá no tenemos gente que nos acompañe, muy poco. Yo lo que voy es, yo soy crítica y porque me da bronca de muchos hermanos mapuches están sufriendo con el tema de tierra y no hay respuesta a veces. Me gustaría que sí haya respuesta, desde allá arriba hasta acá abajo, ¿no? Porque si subimos a un, nos tomamos, decimos que ponemos un hermano mapuche para que nos defienda, ese hermano mapuche le bajan la cabeza allá arriba y hace lo que ellos dicen, que el Estado dice. Ahora no sabemos qué va a pasar con esta ley, si la van a cumplir, no la van a cumplir, o van a hacer lo que ellos dicen, ¿no? Turismo, más apoyado al turismo que a la gente mapuche, ¿no? Que a la gente que vive de la tierra y eso es lo más lindo, vivir de un pedazo de tierra. Porque la política en sí, tener un pedazo de tierra significa muchísimo. El que no tiene tierra vive de desarraigo, de hambre, de miseria, y que en más a veces le sacan el pedazo de tierra porque no puede producir. Pero el Estado es el que no ayuda a armar un trabajo y para que ese mapuche no abandone su tierra. Es como un chico que va a estudiar y que viene del campo y lleva todo desarraigo de su campo y cuando va a estudiar fracasa. Y esto de la ley de tierra va a pasar lo mismo. Arman las leyes y no se cumplen. Y lo porque tienen mucho, quieren acaparar todo, más si habla de turismo, ¿no? Que en lugar de tener todo una parte del campo sembrado con la misma gente que vive de ese lugar, ¿no? Y que no haya desarraigo de hambre y que no tampoco vengan a pedir ayuda al municipio para poder sostener una chacra. La chacra a veces cuesta muchísimo, un campo cuesta muchísimo, hay que vivir el campo. Uh-huh. El que no lo vive no lo sabe. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que estar con los pies en el barro, las manos en el barro, la lluvia. El campo te trae muchas cosas hermosas, pero también la tenés que trabajar, porque si no la trabajás, es de gusto tener chancra. Y la gente a veces quiere trabajar en su campo y no lo puede porque no tienen la pequeña ayuda. Y entonces ahora con esta ley, no sé, yo no le creo mucho. Pues para mí no sé cómo sería, pero como no sé mucho de ley, la ley de ellos, yo tengo la ley. Esta ley no la he leído, pero bueno, se sabe mucho de todas estas décadas que llevamos viviendo en la provincia de Río Negro. Claro, porque nunca hay una respuesta. Si hay respuesta es por encimita. Uh-huh. Hay gente, hay hermanos mapuche en Emallín que tienen su tierra, no tienen siquiera el mínimo el título de propiedad, claro. Ni siquiera una mensura como corresponde. Ni hablar de los servicios, ¿no? Por eso, no tienen un poco de dignidad y ayudar un poco a esa gente que hablan de los paisanos. Claro. Para hablar de los paisanos hay que saber muy bien que el paisano a veces quiere trabajar y el Estado le impide trabajar, le saca la chacra. Después lo que hacen ellos es vender al que más tiene. Por eso va a estar el país como va, de a poco se va a ir desgranando eso, malestar, que la gente se viene al pueblo. Sí. Y después, ¿a dónde lo van a poner esa gente que de cansancio abandonan su campo? Cuando se marcha alguien que ha luchado por la tierra, su alma se vuelve al cielo y su cuerpo vuelve a ella Fidelia, a ella. Ella es la Pachamama que hoy le pidió a Fidelia que se viniera un ratito para volver a ser tierra Fidelia, ser tierra. Fidelia, no tengas miedo de dejar este camino, venite un rato conmigo, que yo cuidaré tus hijos. Tus hijos, Fidelia, tus hijos. Cuidaré tus animales, tu huerto y eso tan lindo que dejaste con tu ejemplo, aunque tú no seas un libro. Un libro, Fidelia, un libro. Pero sin saber leer y sin nunca haber escrito, hoy leen sobre tu ejemplo los más grandes y los más chicos, y los más chicos, Fidelia, y los más chicos. Fidelia, no te marchaste, siempre estás en el camino. Tu huella ya no la borra ni la nieve, ni el frío, ni el frío, Fidelia, ni el frío. Tu lucha no terminó, porque seguirán tus hijos y la gente que leyó en tu vida un lindo libro. Un lindo libro, Fidelia. Un lindo libro. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto. canto que em sua origem cintilava. Escuchamos a Alcide Fernández haciendo el tema Fidelia y Japán. Queríamos comunicarnos con Vale, compañera militante que acompañó a la FIDE en muchos de esos momentos que en los que FIDE estuvo ahí poniendo el cuerpo y la cabeza también para despertar en otros estas ideas. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Gino González, compañero y amigo de Radio La Negra, venezolano, con este tema. Ahí va. La tenencia de la tierra, Gino González. Voy a cantar un joropo, hay un joropo que me molesta en la lengua, con la verdad por delante, y duélale a quien le duela. Óiganlo bien y duélale a quien le duela. Presten atención, señores, anda, señores, que voy a entrar en materia. Asunto trata sobre, si trata sobre la tenencia de la tierra. Se clavaron los estantes, hay los estantes y alambre por donde quiera. La sabana tiene dueño, el venado y la palmera. Óiganlo bien, el venado y la palmera. El ganado tiene hierro, si tiene hierro la agricultura es ajena. Por donde usted se meta, mijito, por vida tuya, trompieza con una cerca. Yo quiero hacer una pregunta al que pueda responderla. Si la tierra estaba hecha antes que el hombre naciera, óigalo bien, antes que el hombre naciera. Díganme con qué derecho se apoderaron de ella. ¿Cómo fue que la compraron? ¿Cómo fue que la compraron? ¿Quién fue capaz de venderla? No existía como problema. Óiganlo bien, no existía como problema. Cuando la tierra y el indio, anda y el indio formaba una pareja. El pescado era de todos era la cacería y la siembra. Aquí en este continente, paisano mío, la historia no lo revela. La cosa se echó a perder con la invasión extranjera. Sinceramente con la invasión extranjera. Llegaron con la avaricia y nos hicieron la guerra. Así comenzó el reparto, mijito, por vida tuya desigual de Venezuela. Cuentan y que el rey de España repartió la encomienda, regalando nuestra patria sin siquiera conocerla. Santo bendito, sin siquiera conocerla. Que le firmaba un papel, hay un papel, algún español cualquiera, y le daba de un plumazo, si de un plumazo, hasta 40 mil leguas. Thank you. libertad nunca pudo conocerla. Óiganlo bien, nunca pudo conocerla. Porque aquí en este país, si como no, sigue la misma miseria. El rico anda en la abundancia, el rico anda en la abundancia y el pobre en la peladera. Más adelante en la historia, verdad mi vida, siguió la repartidera, compadres y amigos de la silla gobiernera. Óiganlo bien, de la silla gobiernera. Desde José Antonio Páez, escucha, los campesinos han buscado la manera de tasallar este suelo, de tasallar este suelo igualito una ternera. Yo no estoy metiendo embuste, metiendo embuste, esto es una cosa seria, y reto al terrateniente que me presente las pruebas. Ay, Yaguarín, que me presente las pruebas. A partir de su escritura, mi agilo hasta la primera, y demuestro que es dudoso, que es muy dudoso el origen de su hacienda. Quedan suspendidos. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilou. Cuando son las 4 y 25 de la tarde de este martes en Música y Noticias en vivo por Radio La Negra, volvemos ahora aquí al piso para compartir algo que sucedía el domingo y que tal vez no tuvo la suficiente difusión. Allí se encontraban estudiantes para festejar, bueno, el Día del Estudiante, la primavera. Pero los y las estudiantes se organizaron para encontrarse organizaciones de estudiantes, centros de estudiantes, federaciones de centros de estudiantes de una y otra provincia aquí en nuestra comarca, de Chubut y de Río Negro, y ponerse de acuerdo en un documento que leyeron al comenzar el encuentro. Vamos a compartir la lectura de este documento por parte de estos y estas chicas. Escuchemos con atención para quienes piensan que la juventud está perdida. Ahí va, el documento que leían el domingo 24 de septiembre. ¿Se escucha? Bueno, primero que nada, queríamos agradecer un montón a la organización, al centro de la 788, al de la 717, al de la 765, al de la 7727, a la municipalidad, juventud. Y nada, estábamos acá hoy. Y cultura, me faltaba cultura. Nada, estamos acá con todos los centros. Incluyendo a los de Bolsón, a los del 48 y a los del 130, porque nos parecía re importante hablar sobre la educación pública, más que nada en el contexto en el que estamos ahora, y escribimos un texto que nos parecía re importante compartirlo con ustedes. Hoy domingo, 24 de septiembre de 2023, nos encontramos en el Festival por Nuestro Día, con los centros estudiantes de las escuelas secundarias número 788, 765, 717, 7727 y los SRN número 30 y 48, en representación de las FESES, Federación Comarcal de Centros Estudiantes Secundarios, y de la MEFESES, Mesa Federal de Centros Estudiantes Secundarios. Los estudiantes de la provincia de Chubut, tanto del nivel secundario como del nivel primario, no tienen regularidad escolar desde hace más de 6 años, una generación entera que no pudo completar un ciclo lectivo. Sueldo de los peores pagos del país, lo que conlleva continuos paros docentes. El transporte escolar, que no fue restituido desde la finalización de la pandemia, y las condiciones edilicias en situaciones deplorables. No hablemos de la falta de escuelas secundarias, donde en el hoyo la cantidad de estudiantes que abarcan 2 instituciones escolares se ven amontonadas en el espacio de un edificio dividido en 2, que como no alcanzan, tienen que pedirle prestadas aulas a la primaria del lado, y en donde en la localidad vecina de Río Negro, El Bolsón, pueden encontrarse 17 escuelas primarias y únicamente 5 secundarias, dos de ellas rurales y 3 urbanas. Frente a este abandono, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, algunos candidatos a presidentes quieren vendernos el discurso de la privatización de la educación y del sistema de vouchers como solución mágica. Un sistema que sabemos de primera mano por las reiteradas luchas de los hermanos chilenos para poder revertir estas medidas, que o bien los alejó de la escolarización o le vienen endeudó a sus familias. Un sistema que lo único que hace es agrandar la brecha entre quienes pueden pagar o no por su educación. Por eso, hoy más que nunca, como centros estudiantes, debemos honrar los propósitos y principios generales de nuestra ley número 26.877, sancionada el 3 de julio de 2013, como el respectivo artículo número 6 dicta. Fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, así como el conocimiento y la defensa de los derechos humanos. Defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos estudiantiles y contribuir al cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho de aprender y al reconocimiento de la educación como bien público y derecho social. Hoy decidimos pararnos acá en defensa de la educación en la que creemos. Una educación gratuita, pública, laica y de calidad. Un lugar en el cual cada voz y cada realidad pueda verse expresada en un espacio de pluralidad, sin condicionamientos ideológicos ni económicas, donde todos seamos iguales y podamos encontrar y crear ese sentimiento de pertenencia, donde la diversidad de ideas puedan interpelarse en un lugar dispuesto al debate y al intercambio con el pleno ejercicio de la democracia para seguir defendiéndola y construyéndola a cada paso en todos los días. Un modelo que si bien tiene muchísimas dificultades, es el único que nos incluye a todos y nos brinda la posibilidad de incidir para mejorarlo. Como centro de estudiantes, nos vemos en la necesidad de aferrarnos a la lucha en defensa de la educación pública por lo que nos brinda, por lo que significa hoy y por lo que significará nuestro futuro. Gracias. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilador. E lê aê. Seguimos en Música y Noticias y ahora nos vamos para el lado de Golondrinas. Allí se encuentra el mercado rural de vecinos y vecinas en el centro comunitario de Golondrinas. Estuvimos en la semana haciendo una nota a uno de los integrantes de esta organización, de esta propuesta, que, bueno, muy importante porque si bien nació en el contexto de la pandemia, continúa funcionando y siendo el sostén de un montón de familias. Vamos a escuchar la entrevista que hacíamos a uno de los vecinos. Uno de los integrantes del mercado rural de Golondrinas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. Bueno, Luis, contanos un poco cómo es que funciona este mercado, desde cuándo, por qué. Bueno, estamos en el mercado de productores de las Golondrinas, que es un espacio al cual nos dio la posibilidad del gobierno municipal de acceder allá por el 2021, cuando empezamos a atravesar la pandemia. Si bien se venía trabajando desde un poco antes de terminada la cuarentena, ese momento fue bisagre y determinante para conformar este espacio. La falta de conectividad y la imposibilidad de productores del noroeste de Chubut que participaban en ferias, en el caso particular de la Feria de Artesanos de Bolsón, le dio una posibilidad a aquellos compañeros que no podían cruzar el paralelo de poder desarrollar su actividad económica aquí en este espacio. Es un espacio que era o es el Zoom de Golondrinas, que fue facilitado a través de un comodato por el intendente Augusto Sánchez, y que, bueno, nosotros estamos trabajando de lunes a sábados en el horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y en este momento somos algo así como alrededor de 50 productores, si bien en el momento de menor conectividad llegamos a ser alrededor de los 150, en este momento se ha reducido la participación por la apertura, pero se sigue manteniendo el espacio. ¿Y por qué se sigue manteniendo? ¿Qué cosas los sigue impulsando a sostener esta experiencia? Son un combo de motivos. Muchos de los que participamos tenemos con este lugar un sentido de pertenencia en este espacio. Tenemos acá al lado el puesto sanitario, tenemos la escuela 41 vecina y la escuela 522 acá al lado, y esto para nosotros significa un espacio de pertenencia. Si bien hay muchos de los que estamos participando acá que hacemos militancia en otros espacios también en relación a la producción, bueno, se pregona la defensa del agua, del medio ambiente, del bosque, son una serie de motivos, y bueno, hay durante el momento de la contingencia del 9 de marzo, aquel incendio que nos tocó vivir aquí en el paraje. Esto fue también un lugar, y a eso me refiero con esta cuestión de pertenencia. En ese momento fueron afectadas 20 viviendas de 20 compañeros que participaban en este lugar, y esto se transformó en un centro de recepción de donaciones y de entrega de ropa, de medicamentos, de alimentos. Sin haberlo planificado, sin haberlo proyectado, salimos a participar y a cumplir una demanda social en aquel momento que nos transformó. El incendio ya nos había transformado en protagonistas, pero no, nos dio la posibilidad de ayudar a los vecinos y compañeros que fueron afectados en ese momento. Frente a situaciones catastróficas como la de este incendio del 9 de marzo y a otras, ¿no?, como las crisis económicas, sociales, el estar enredados y organizados genera una gran ventaja. Por supuesto que sí, esto a nosotros nos da la posibilidad de discutir, de ponernos de acuerdo entre compañeros y de, a su vez, generar conciencia en un montón de aspectos hacia afuera. Acá hay una buena cantidad de compañeros y de compañeras, madres que son sostenes de hogar, que han visto transformada su actividad, algunas artesanas en su momento que se han convertido en productoras de alimentos, panificados y ese tipo de cosas que la dinámica de la economía, el escenario de aquel 9 de marzo fue transformando y nos permitió a todos reconvertirnos. No fuimos iguales después del 9 de marzo. Bueno, y que se sostenga quiere decir que funciona, digamos, que se vende, que funciona. ¿Tienen una organización compleja al interior del mercado? ¿Fue muy difícil organizar la cobertura del sostenimiento de la apertura, la distribución de las ganancias? No fue sencillo, pero ocupación que tuvieron algunos compañeros desde el punto de vista administrativo y de generar todo un mecanismo de control de stock y de rendición, porque el mercado funciona con dos o tres compañeros por turno, en dos turnos por día, el primero de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el segundo de las 2 de la tarde a las 18, al horario de cierre, y esos dos compañeros o tres permiten atender la producción del resto de los 50 compañeros que no están en ese momento, pero que pueden exponer sus productos, pueden vender a través de esos dos compañeros y que pueden venir a chequear su stock en estantería y poder llevarse el dinero de la venta de sus productos a casa con la tranquilidad que siempre hay un grupo que está sosteniendo esa venta y asegurando la posibilidad del mostrador. ¿Quién es el público que viene y compra? ¿Es público de acá de Golondrinas? ¿Es de Lago Puelo? ¿Son turistas de Bolsón? Tenemos una diversidad. Hay muchos vecinos de aquí del paraje que vienen a comprar, que buscan los productos caseros, en el caso de huevos, verduras. Y eso tiene también una dinámica en función del momento del año, de la producción local. Tenemos artesanías, tenemos productos elaborados con valor agregado a la producción primaria, y eso nos da la posibilidad de acceder también al turismo. Precisamente es algo que nos debemos todavía. Tratar de proyectar esto, porque sabemos que ha tomado también un vuelo con respecto a la atracción turística, que podemos ofrecer una diversidad de productos que el turista busca. Y bueno, tenemos que aceitar un poco esa cuestión. En algún momento teníamos abierto de lunes a viernes y agregamos el sábado por esa demanda que se generaba. Y bueno, vemos también que la demanda del turismo es otra posibilidad. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Hay de todo. ¿Querés decirnos, aunque sea, algunas cosas de las que pueden encontrar acá en el mercado? Bueno, repito, es un lugar de encuentro. En este lugar de encuentro se pueden encontrar con una gratiferia de libros que está acá en el comienzo de la entrada, que son libros que los propios vecinos van ayornando y van compartiendo, que se puede hacer de manera gratuita. Tenemos semillas de aquí, de productores de aquí del paraje, ahora en la época de primavera para realizar nuestras huertas. Hay panificados, hay compañeras que están haciendo muy buenos productos, hay productos elaborados, dulces, mermeladas, licores, quesos, y bueno, después hay una gama de artesanías interesantes con productos que no van a encontrar en otros lugares y que a los que se pueden acceder acá con precios muy accesibles. Bueno, muchísimas gracias, Luis, vamos a seguir de cerca esta iniciativa vecinal que está dando respuesta a al menos 50 familias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad y por sobre todas las cosas a nuestros vecinos, a nuestros clientes que nos apoyan con la presencia y que también ellos hacen al sostenimiento de este lugar. Gracias. Muchas gracias. Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. La pared crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Bueno, y vamos a interrumpirlo a don Alfredo para escuchar ahora, estar en comunicación con Ana, compañera de prensa de ATECH, la regional noroeste. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, ¿cómo están? Bueno, Ana, bien, ahí tratando de seguir un poco el conflicto docente en Chubut, conflicto que lleva 6 años y que bueno, que sigue sin resolverse. Sí, hola, hola. Sí. Ana. Hola. Sí, ¿escucha? Se escucha muy cortado. Si te llamo al teléfono, ¿será que se oye mejor? Puede ser, sí. Bueno, ahí te llamo al teléfono entonces. Bueno, gracias. Bueno, estamos tratando de establecer una charla con Ana, secretaria de prensa de ATECH, el sindicato docente de Chubut. Viene siendo nuestra corresponsal en el último tiempo con respecto a, bueno, a este conflicto que vienen llevando los y las docentes en la vecina provincia de Chubut, a partir de, bueno, de de esta situación que genera el gobierno provincial con Mariano Arcioni. Hola. Ahí estamos. Hola, ¿me Ana. ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, te decía, 6 años de conflicto que continúan. Sí, que yo te decía que continúa el conflicto, pero es cada vez se va agravando más, porque bueno, sabemos que la situación de nuestras escuelas está mucho peor que hace 6 años, ¿no? Son 6 años de falta de inversión. Claro. Por lo tanto, las escuelas están viniendo cada vez más abajo. Tal cual. Bueno, y en el último, en la última semana ha habido, digamos, bueno, primero el recordatorio de las compañeras fallecidas en el contexto de lucha, de sí, esta de lucha. Jorgelina y María Cristina. Uh-huh. Y ellas cumplen 4 años de su ausencia, de la pérdida. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue todo eso? Y ponernos un poco al tanto de lo que viene sucediendo en estos últimos días. Bueno, nosotros tenemos que recordar que tuvimos hace un par de semanas atrás a las familias de la escuela 38 tomando la escuela. Estuvieron adentro de la escuela por una semana en Cusamen. Sí. Porque ya venían con un reclamo de unas calderas que no funcionaban hace 2 años ya prácticamente. Sí. Bueno, tuvieron que tomar esa medida para que los escuchen. Todavía no tienen solución, las familias ya no están adentro de la escuela, pero ¿por qué? Se les prometió, bueno, que iban a llegar las personas para arreglar la caldera. La caldera se arregló, pero el problema es que no quedó del todo bien, como se hace todo en Chubut, digamos. Uh-huh. Se arregló, pero no quedó del todo bien. Los arreglos se hicieron, pero bueno, medio así por arriba. Así que bueno, esa es la situación de la escuela 38 actualmente. Después tenemos el transporte escolar que dejaron de funcionar, recorridos que no están más, como el de la escuela 132 de Radar, el jardín que está al lado, recorridos en 717 que tampoco están más, porque el Estado provincial tiene una deuda de 8 meses con los transportistas, 6 meses de este año y 2 meses del año pasado, ya son deudas millonarias. Claro. Y mover los colectivos implica también muchísimo dinero para los transportistas. Entonces, me parece que suficiente paciencia han tenido, 8 meses, parece que es más que suficiente. Y en todo ese contexto, bueno, recordando a las compañeras, es todo como una situación muy muy caótica, permanente, en Chubut, es muy cansador, es agotador. Recordando a las compañeras que hace 4 años, en una jornada más de lucha, las perdimos en la ruta volviendo a Comodoro. Recuerdo, yo estuve en ese encuentro que tuvimos, veníamos volviendo en un colectivo cuando nos llega, tuvimos señal en Las Plumas y nos llega la información de que habían fallecido las compañeras. Fue un mazazo en la cabeza realmente. Veníamos de una situación muy difícil, habíamos estado en el acampe, habíamos estado trepados en las vallas pidiendo que el gobernador nos reciba, que nos escuche. El gobernador había salido a saludarnos y a tirarnos besos como si fuera una estrella de rock and roll o de pop. A ese grado de cinismo, tiene y siempre tuvo con nosotros. Y en ese contexto fallecen nuestras compañeras. Sí. Así que es todo muy desastroso en Chubut. Y bueno, nada, las recordamos con el dolor de ese momento. Sabemos que en ese momento, bueno, no sé si recordarán que se incendiaron gomas en un edificio. Bueno, muchos compañeros estuvieron procesados por ese hecho. Sí. Santiago Guzmán estuvo procesado. Y bueno, nada, o sea, se persigue al docente porque el docente estalla, porque se cansa. Por situaciones que ellos mismos generan. O sea, es toda una locura lo que está pasando en Chubut hace ya mucho tiempo. Ana, y con respecto a esto del transporte, nosotros hablábamos la semana pasada o la anterior con una mamá preguntándole, bueno, cómo era la situación. Nos decía que una parte del transporte iba a dejar de funcionar ya esta semana y que se preveía que dejara de funcionar todo el transporte para toda la zona. Es que, a ver, mover un colectivo a un transportista le insume más de 500 mil pesos por mes. 500 mil pesos por mes multiplicado por 8 meses son 4 millones. ¿Cuánto? O sea, es una locura de plata que está saliendo del bolsillo de los transportistas. Se entiende, es lógico. Claro. Estamos frente a un cambio de gobierno. Creo que menos les interesa cumplir con sus obligaciones. No les interesó cuando todavía tenían por delante muchos años. Menos les interesa hoy en día. Nada, estamos apostando a ver qué sucede con este cambio de gobierno. No hemos tenido mucho contacto. Nos costó mucho durante la campaña que nos escuchen y, bueno, hasta ahora no hemos vuelto a tener contacto con quien va a ser gobernador. Ya es gobernador electo, pero que va a asumir. Y nada, apostando a esto, a ver qué es lo que sucede. Qué terrible que las opciones sean las que fueron y que los resultados sean los que son, ¿no? Porque a grandes rasgos, digamos, el candidato ganador representa, digamos, a una modalidad que habla de privatizar la educación, de esas cuestiones, ¿no? Mira, Javier, yo te tengo que decir sinceramente que no sé si serán tantos años de lucha o qué, pero yo no creo que es más de lo mismo, con diferente color político, uh-huh, por encima. Pero porque el gobierno que está saliendo también dejó todo preparado para que se refuerce la privatización de la educación. Claro. No puede, desde ese punto de vista no podemos ver diferencias. No, pero está, bueno, clarísimo. Digo, por sí, eso es terrible el panorama, ¿no? Porque no hay ninguna opción que vaya por otro lado, ¿no? No, por ahora no. Pero bueno, lo único que nos queda es seguir resistiendo, o sea, no bajar los brazos y no dejar, siempre poner el palo en la rueda del que quiere avanzar sobre nuestros derechos, porque mínimamente la resistencia la tenemos que hacer. Uh-huh. Tal cual. Bueno, Ana, y con respecto a lo salarial, ¿cómo está la situación? Bueno, mira, otra cosa fantástica que nos pasó es que teníamos mesa paritaria el día 15 de septiembre, la cual se suspendió porque era el aniversario de la localidad de Rawson. Entonces, en vez de cambiar de localidad la mesa paritaria, se suspendió sin darnos una nueva fecha. Y la excusa fue que, bueno, era el aniversario de Rawson y no se podía posponer. Y sigue actualmente suspendida, digamos, no hay fecha todavía. No nos han dado fecha nueva, no. Bueno, nosotros tenemos... continuamos con nuestra organización porque nosotros no podemos parar. Entonces, el día 28 de septiembre tenemos planteado un plenario de delegados y delegadas, así que apuntando a continuar delineando plan de lucha. Esto es así y, bueno, eso no va a parar. O sea que pasado mañana tienen un congreso con los delegados para... Plenario. Sí, un plenario de delegados en la localidad de Comodoro Rivadavia. Y lo que se supone es que de allí salga nuevamente un plan de lucha para volver a la lucha frente a esta no respuesta por parte del gobierno. Sí, lo que nosotros queremos que entiendan es que las clases no las estamos suspendiendo los docentes y las docentes. Claro. Las clases las está suspendiendo el Estado provincial cuando no paga el transporte, cuando no arregla las escuelas, porque todos los días es una escuela nueva que tiene que suspender las clases porque no le anda la caldera, porque no hay transporte, porque se llueve, porque hay escape de gas, entonces las clases las suspende el Estado provincial. Tal cual. No las están suspendiendo los docentes y las docentes. Tal cual. Bueno, Ana, seguiremos atentos y atentas entonces a lo que suceda ahí en ese plenario y esperamos poder contar con el reporte por parte de ustedes. Sí, por supuesto, y bueno, siempre muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes, Ana. Un abrazo. Un abrazo.